¿A qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En la máquina de Eurekas. Música hasta por los codos, con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va todo, melómanos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Los Simpson, El Extraño Mundo de Jack, Hombres de Negro y La Liga de la Justicia? Pues hoy lo descubriremos. Soy Vicente Monroy, son las 4 de la tarde de este miércoles y eso quiere decir que es hora de La Máquina de Eurekas, el programa que pone imágenes en sus oídos. Música hasta por los codos. Bienvenidos. ¡Hey! ¿Cómo va todo, melómanos? Buenas tardes, estamos aquí ya de nuevo en miércoles desde Amecameca. Hoy es un día caluroso de este lado. Ojalá estén teniendo una buena tarde o una buena noche, madrugada, si es que nos están escuchando en el podcast. Ojalá todo esté yendo bien, ojalá esta pandemia que parece no acabarse los esté tratando bien. Y ojalá tengan muchas ganas de escuchar música y descubrir un poco, porque hoy estoy bien emocionado porque vamos a hablar de un compositor que es leyenda dentro de las películas, por lo menos del lado hollywoodense, tal vez. En especial del cine clase B, un poco de Hollywood. Esto que está sonando al fondo es composición del mismísimo James Newton Howard. Hoy vamos a hablar un poco de él. Esto que suena al fondo es Diamante de Sangre, la película que protagoniza Leonardo DiCaprio y de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Empecemos un poquito desde, valga la redundancia, el comienzo. Vamos a hablar de quién es este señor, por qué es importante hablar de él y qué tanto lo conocemos. Seguramente, estoy seguro, podemos ubicarlo por muchas películas, aunque no sepamos que la música es de él. Tenemos interiorizada ya su música, pero no sabemos quién la compuso todavía. Hablemos un poquito sobre el origen de este señor. Él nació en California en el 51. Y estudió música desde muy temprana edad, se decide especializar en el ramo del piano y la composición, y para ello entra en el Music Academy de West, en California, para terminar la carrera en composición y posteriormente hacer una carrera como interpretista en piano en la Universidad del Sur de California, carrera que decide abandonar. Nada más y nada menos para ser teclista del mismísimo Elton John en los años 70 y 80. Esto es bien importante porque esta característica ya la hemos visto en muchos compositores que hemos tratado por aquí. Como los compositores de bandas sonoras raramente empiezan en el ramo de la empresa fílmica, de toda esta cosa loca de Hollywood o de las películas, sino que más bien empiezan como músicos de escenario, como músicos sesionistas, algunos incluso teniendo proyectos propios, como en el caso, por ejemplo, viene a la memoria ahorita, por ejemplo, Danny Elfman, que tenía Oingo Boingo, o como Gustavo Santaolalla, que ha tenido 10.000 proyectos como Arco Iris o como su propio proyecto solista, Gustavo Santaolalla, algunos otros como Hans Zimmer, persona que hoy vamos a retomar un poquito de lo que hablamos en el capítulo de Hans Zimmer. Si ustedes no han podido escuchar ese episodio de La Máquina de Eurekas en el que hablamos de Hans Zimmer, pueden pasar siempre a consultarlo en redes sociales, que es donde estamos dejando los links y la retroalimentación de todo esto. Publicamos un poquito más de la música que no nos da tiempo de poner aquí por el tiempo, valga la redundancia, y por ahí pueden estarlo checando o directamente en la página de La Voladora Radio. Bien, entonces él decide dejar la escuela, su segunda carrera ya, para ser teclista de Elton John durante los años 70 y años 80. Esto es bien importante porque este contacto de Elton John le va a abrir muchísimas, muchísimas puertas dentro de la industria. Y a partir de finales de los años 80, ya con un poco de renombre dentro de la industria, pero como músico sesionista, o sea, ya teniendo contactos, pero como músico sesionista, decide dar el salto hacia una empresa nueva, ¿no? Hacia un área nueva de la música, que es el componer música para medios audiovisuales, en este caso para películas. Empieza componiendo algunas series pilotos, cosas así, no funcionan, no pegan, ni siquiera son autorizadas, y posteriormente se le da la oportunidad de hacer la primera película reconocible de este señor, que es Pretty Woman, Mujer Bonita. Ese es el título en español, me parece. Y hace un muy, muy buen trabajo. Ahí podemos escuchar un poco del estilo inicial de James Newton Howard. Escuchamos mucho de la escuela de... Sí, de sus estudios. Escuchamos mucho trabajo en el piano, mucho trabajo de orquestación, pero una orquestación muy... pues no vamos a decir básica ni clásica, pero sí vamos a decir una orquestación muy de escuela, ¿no? Valga la redundancia, un poco de principiante, por así decirlo, o con un estilo un tanto inmaduro, porque vamos a verlo conforme avance el programa, el estilo cambia bastante y se empieza a inclinar hacia otras áreas que mezclan bien la experimentación con la experiencia y el trabajo que ya hizo durante la formación académica. Vamos a escuchar el tema He Sleeps de la banda sonora de Pretty Woman. Este es el tema He Sleeps de la banda sonora de Pretty Woman, tema compuesto por James Newton Howard, que decíamos hace un rato es un poco el primer, pues de los primeros pininos de James Newton Howard como compositor dentro del mundo de la industria cinematográfica. y que vamos a ver cómo evoluciona. Podemos ver que este es como un primer escalón. No vamos a decir que es una banda sonora espectacular, pero definitivamente sí está muy bien realizada, un poco apegada al libro, pues por ser el primer trabajo. Y pues también podemos ver cómo ya empieza a trabajar con algunas herramientas que vemos en muchos otros compositores y que ya hemos hablado un poco en este programa, como son el leitmotiv, que de hecho este es un leitmotiv, por eso son temas cortos, ¿no? De repente en las películas es difícil encontrar temas que duren más de un minuto o que duren más de 2 minutos, a menos que sean los temas de los títulos iniciales o de los títulos finales, ¿no? En eso sí se puede extender bastante más, pero cuando son temas que están en el inter, en la película, pues usualmente los temas son cortos. De 1 minuto, por ejemplo, 2 minutos, por mucho. Casos extraños, 3 minutos, 4 minutos. Pero bueno, hablemos un poquito de los 90s, porque estamos hablando de Pretty Woman, que es una película de 1990. Para 1991, un año después del arranque de Newton Howard dentro de la industria, recibe su primera nominación a los premios Oscar. Está interesante esto porque, aunque ya lleva mucho tiempo trabajando, pues un año después del inicio del trabajo como compositor, es muy pues pronto, quizás rápido, para cualquier compositor que esté dentro de la industria. Vamos a irnos un corte, pero no sin antes recordarles que si están buscando departamento aquí en Ameca Meca, pueden contactarse con Arely Contreras al 55-36-37-91-15. El departamento está ubicado en Primero de Panoaya, entre Juárez y Caracol, y cuenta con 2 recámaras, un baño, sala, comedor y cocina. Vamos a un corte y regresamos. Pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Justa razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Son las 4 y 16 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Cuando las y los mexiquenses nos unimos, logramos grandes cambios. Unidos en familia, resolvemos problemas, porque sabemos que unidos somos invencibles. Hoy en el PRD somos una nueva generación de perredistas y estamos más vivos y unidos que nunca. Por ti y por tu familia, seguiremos luchando, seguiremos venciendo obstáculos y siempre seguiremos contigo. PRD, Estado de México. ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí salir a votar. ¿Dónde la dejé? ¿Ma? Ay, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo. Puedes hacerlo hasta el 25 de mayo. ¡Qué alivio! ¡Mi cubrebocas! ¿Ma? Voy por mi reimpresión y el 6 de junio voto. ¡Tienes hasta el 25 de mayo! El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Hemos vuelto, amigos, a La Máquina de Eurecas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Volvimos, estamos hablando de James Newton Howard. Hablábamos hace un ratito y escuchábamos el tema He Sleeps the Pretty Woman, hablando en esta década de los 90 sobre los inicios en el mundo del cine de James Newton Howard. Y también hablábamos sobre cómo tiene una nominación a los premios Oscar, que hemos visto en otros programas que para, pues que parece ser que tenemos a los Oscar como en el, como en el podio de los premios, de las premiaciones, como de las industrias definitivas, realmente para muchas personas, en especial los que están dedicados a esto, pues no lo son. Pero pues sí es un parteaguas, por lo menos en tanto a publicidad, se refiere en el trabajo de cada persona que adquiere uno de estos premios, ¿no? Que es merecedora uno de estos premios. Hay muchos premios que son muy merecidos. De hecho, muy extraña vez hay películas que reciben esos premios que son de la clase A de Hollywood, ¿no? O sea, que son las películas taquilleras y todo esto. Rara vez reciben premios de la Academia. Usualmente es un poco más el cine de serie B hollywoodense el que recibe todas estas premiaciones. Y eso incluye pues distintas áreas, ¿no? Del cine, por ejemplo, de la dirección en pues la dirección general, o la dirección de fotografía, o no sé, la dirección de vestuario, cosas así, reciben usualmente, pues sí, son más las películas de clase B de Hollywood, pero no pasa tanto así con las bandas sonoras. Usualmente las bandas sonoras pueden estar nominadas películas que son súper, súper, súper populares, porque pues a final de cuentas están cortadas como con otra tijera, ¿no? Es una temática muy diferente hablar usualmente sobre el cine más taquillero visto desde la parte de la dirección de fotografía, tal vez, o la parte de los efectos o todo eso, a hablar desde la parte musical, que usualmente tienen trabajos que son impecables, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de James Newton Howard. Al acercarse primero en una misma década, al acercarse tres veces a esta nominación, a la premiación más bien, estuvo nominado tres veces en los años 90, si no mal recuerdo. Y la primera fue en 1991, justo un año después de la primera película que pudo sonorizar. Decíamos también hace rato cómo eso es usualmente, no se da tan así. Usualmente pasan 10 años, por lo menos en la mayoría de los compositores que hemos hablado aquí. No todos los compositores que hemos tratado aquí tienen ese premio Oscar. Sí tienen una cantidad pues bestial de muchos otros premios, pero sí unos tantos han tenido la oportunidad de recibir este premio de la Academia Americana. Y usualmente hay como un común denominador de por lo menos 5, 10 años, algunos un poquito más, ¿no? 15 tal vez. Y vemos como Newton Howard es una excepción en ese sentido, porque se lleva una nominación en 1991 por Refugiado, se lleva una nominación en 1993 y otra en 1997. Esto por una película llamada, es que de hecho fue muy popular de los años 90, repitiendo un poco el cast de Pretty Woman con Julia Roberts, La boda de mi mejor amigo. Película que se hizo famosísima durante esa década y que pues sigue siendo un clásico hollywoodense hasta la fecha. El Príncipe de las Mareas. El Príncipe de las Mareas fue la nominación de 1993. Bueno, pasa entonces esta década. Él sigue componiendo, ya trabajando de lleno dentro de la industria. Ya no es músico sesionista, ya no colabora con Elton John, por lo menos de esa forma. Y empieza la década de los 2000. Y en la década de los 2000 es bien, bien, bien interesante para ver el trabajo de James Newton Howard, porque es donde empieza, creo yo, la experimentación de a de veras. Me explico un poco con esto de la experimentación de a de veras. Bueno, hasta este momento de los 90, James Newton Howard hace bandas sonoras que son básicamente a piano y orquesta sinfónica, lo que está muy bien. Tiene un estilo, pues en ese sentido, a lo mejor de la vieja escuela, de la vieja guardia de Hollywood, ¿no? Ahora hay que recordar un poco, lo hemos hablado en otros programas, que los compositores que usualmente empiezan a trabajar entre los 70s, los 80s, a la fecha, están divididos como en esa parte usualmente, ¿no? Las personas que se inclinan hacia la era anterior del cine hollywoodense o del cine en general, con compositores como John Williams, como Ennio Morricone, y están los que se dedicaron a la experimentación, porque para la época en donde estaban, los 70s y los 80s, empieza a haber un instrumento, bueno, no empieza a haber, ese instrumento existe desde mucho antes, por lo menos dos o tres décadas antes de eso, pero empieza a ser rentable comprar ese instrumento, que son los sintetizadores. A partir de que se crean los sintetizadores, que no es otra cosa que un teclado que puedes manipular para crear el sonido que tú quieras, cosa que usualmente estaba limitada por los instrumentos, porque tú no puedes hacer que un violín suene a una tuba, o que una tuba suene a un clarinete, o algo así, porque está delimitado por la forma, los materiales, la construcción de los instrumentos. Entonces eso es una limitante. Cuando se inventan los sintetizadores, en vez de manipular los instrumentos, se entran en un mundo en el que se puede empezar a manipular directamente el sonido, las ondas sonoras. Puedes empezar a cambiar el timbre hasta donde tu imaginación te dé. Cosa que se viene haciendo hasta hoy en día, ¿no? Entonces, cuando empiezan los sintetizadores, pues empieza la era del New Wave. Los 80s, por eso son súper clásico y característico de la música ochentera, escuchar esas baterías como con muchísimo reverb, que se escuchan súper, súper electrónicas, escuchar muchísimos teclados por todos lados, porque se empezó a hacer accesible comprar sintetizadores, empezó a hacerse rentable y se empezó a explotar muchísimo. Y de ahí vienen la escuela de muchos compositores, como es el caso de Hans Zimmer, por supuesto, por lo menos en la década de los 70s, 80s, ¿no? Que son donde nos estamos situando. 70s, 80s, 90s quizás todavía. Y estos compositores entonces se parten por lo menos en tres, ¿no? Están quien decide optar más como por el camino anterior de Hollywood, el camino que ya habían trazado grandes personas como Jerry Goldsmith, como John Williams, por ejemplo, el mismo Ennio Morricone. Están los que empiezan a experimentar con los sintetizadores y con todo este sonido de la orquestación, una orquestación diferente. Y están personas como James Newton Howard, que es difícil definirlas y encasillarlas en alguna de esas dos vertientes, porque van saltando de una a otra muy fácilmente y con mucha calidad. Por eso me parece interesante los años 2000, porque él empieza a trabajar la experimentación con otra orquestación, con otra instrumentación, empieza a utilizar sintetizadores, empieza a utilizar también otras formas de orquestar, valga la redundancia. Por ejemplo, una orquesta sinfónica usualmente no incluye baterías, no incluye bajos o guitarras eléctricas o sintetizadores o nada de eso, sino que pues incluyen las familias de instrumentos que conocemos de toda la vida, ¿no? Violines, chelos, trompetas, trombones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él empieza a experimentar con todas estas cosas y conoce a un director que se llama Night Shyamalan, con quien empieza a trabajar muy de cerca y dirige quizás las películas con las bandas sonoras más, no más interesantes, porque todas las bandas sonoras de, de, de Newton Howard son muy interesantes, pero sí las que podemos ver que tienen más el desarrollo de la experimentación sonora. Por ejemplo, películas como El Protegido, películas como El Bosque, como Señales o como La Chica en el Agua, que son de los años 2000, en donde pues se puede ver claramente la influencia de los nuevos trabajos y se puede ver claramente el paso que va a dar después de esas películas, cosa de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero primero vamos a escuchar un pedacito de la banda sonora de una película llamada Señales, película de el 2002, protagonizada por Joaquín Phoenix. Es esta, yo creo que si no la han visto la película, seguramente se han por ahí topado alguna vez con los memes. Es esta película en donde obviamente habla de extraterrestres y podemos ver a Joaquín Phoenix poniéndose un gorro de papel aluminio para que no lean su mente. Es una película un poco cómica en ese sentido. Una película muy, muy interesante, también de Night Shyamalan y con música de James Newton Howard. Vamos a escuchar un poquito de la banda sonora de la película La Chica del Agua, La Chica en el Agua. Este es el tema The Party, la fiesta de La Chica en el Agua. The Hand of Fate es el nombre de esta pieza. Un pequeño error, una confusión en el orden de las piezas que vamos a escuchar hoy. Esta es The Hand of Fate de la película Señales de 2002. Seguimos ubicándonos un poco en los años 2000, en la primera década de los años 2000. Hablemos un poco ahora sobre una colaboración que tuvo en los 80s que lo lleva a una nueva colaboración en los años 2000. Ya hablamos hace rato que estuvo trabajando en los 70s y 80s como músico sesionista y como músico de escenario con Elton John, haciendo giras, todas estas cosas de propias de las giras, conociendo gente, conociendo otras bandas y todo esto. Y para los años 2000, dado las corrientes de experimentación que decide tomar, obviamente se encuentra con otro astro de la industria del cine, que es el mismísimo Hans Zimmer. ¿Qué tienen en común Hans Zimmer y James Newton Howard? Bueno, pues tienen en común un poco África y a Elton John. James Newton Howard siendo músico de Elton John, Hans Zimmer colaborando con Elton John, haciendo la música y las canciones, las letras de las canciones de El Rey León, de Disney, y James Newton Howard haciendo, por lo menos en la parte de África, hablando de África, haciendo la música de la película Diamante de Sangre, ¿no? Que es precisamente el tema que estamos escuchando en el regreso de los cortes. Lo escucharemos un poquito más adelante otra vez. Bueno, entonces ellos deciden juntarse para hacer un proyecto, pero obviamente por contactos de agenda, por no tener el proyecto claro en el que van a trabajar, pues no lo hacen, hasta que en el 2005 llega Christopher Nolan a ofrecerles un proyecto de, pues quizás la primera oleada del cine de cómics. Recordemos que para la primera década de los 2000, allá por el 2002, se estrena Spider-Man, que es lo que empieza a abrir la puerta a los superhéroes, por lo menos, pues que le empieza a abrir la puerta a los superhéroes nuevamente en el cine. Antes de eso, en la década de los 80s, 90s, hubo oportunidad de hacer películas de superhéroes. No eran las películas mejor recibidas por la falta de presupuesto y porque la tecnología todavía no daba para poder adaptar al cine correctamente, pues la parte visual, por lo menos, y la parte de los efectos que necesitaban dichas historias. Para 2002 ya podemos encontrar una calidad mucho mejor, tanto en efectos como pues básicamente en toda la tecnología que tiene que ver con el cine. Sale la saga de Sam Raimi de Spider-Man 1, perdón, en 2002. Y para 2005, aprovechando un poco el boom, se decide hacer una saga de Batman. Otra saga de Batman, ¿no? Ya se había hecho una anterior a esa. De hecho, se habían hecho dos, una miniserie con Adam West. Y posteriormente se había hecho una trilogía dirigida por Tim Burton con Michael Keaton en los 90s. Para los 2000 se decide hacer otra. Se le da el proyecto a Christopher Nolan. Y Christopher Nolan, decide contratar a Hans Zimmer, que aprovecha la oportunidad para colaborar con James Newton Howard. La banda sonora de Batman, de Christopher Nolan, la primera y la segunda parte, están compuestas en conjunto por Hans Zimmer y James Newton Howard. Es una colaboración bastante, bastante buena. Tenemos ahí un caso interesante también, porque muchas veces se les acusa muy entre comillas a los compositores de plagiarse a sí mismo. ¿Qué es esto de plagiarse a sí mismos? Bueno, es que hay piezas que usualmente se utilizan para muchas películas. Es un caso, por ejemplo, con Hans Zimmer. Hans Zimmer tiene dos o tres piezas que se han utilizado para muchísimas, muchísimas películas, aunque está compuesta para una en específico. La han utilizado para cantidad de trailers, por ejemplo, Del Hombre de Acero, lo han utilizado en El Origen, lo han utilizado en muchísimas, muchísimas películas. A veces esto por derechos de autor se vuelve complicado y lo que hacen los directores cinematográficos es pedirle al compositor si pueden hacer una recreación, algo que sea muy, muy similar a piezas anteriores que han hecho. Caso, por ejemplo, en Hans Zimmer es Time, de la película Interestelar, que es una recreación de dos o tres piezas anteriores que ya tenía él, uniéndolas, básicamente. Es un poco un reciclado De hecho, comenta Hans Zimmer, también James Newton Howard, que varias de las piezas del Caballero de la Noche que han sido utilizadas también en muchos trailers, tienen ahora la prohibición dentro de sus estudios de no hacer recreaciones de esas piezas porque básicamente pues, ya están hartos de hacerlo. Bien, entonces hacen esta colaboración, sale todo muy bien y ahí empieza un poco más la inclinación de James Newton Howard al acercarse al sonido electrónico, por así decirlo, y también una experimentación que, como decíamos hace rato, el estilo de Newton Howard no es tan fácil de encasillar, ¿no? Porque de repente puede experimentar, obviamente, con la parte pues tímbrica de los nuevos instrumentos, que es el caso de la corriente que viene de Hans Zimmer, pero también está innovando un poco en su estilo con corrientes que son más cercanas a compositores como Danny Elfman, ¿no? Por ejemplo, Danny Elfman, aunque sí experimenta muchísimo dentro de su obra, lo hace desde otra área de la música, que es la armonía. Y caso diferente de Hans Zimmer, que lo hace desde el timbre, ¿no? Con los instrumentos, cómo los va cambiando, el muro de sonido, cosas así. Entonces, él está, usualmente Newton Howard está saltando entre estas dos vertientes de la experimentación y lo podemos ver en películas precisamente también de los años 2000, de la primera década de los 2000, como es La chica en el agua. Tiene un estilo que es, quizás también por el tono de la película, que es un poco más de fantasía, tiene un estilo más de experimentación en la armonía, muy al estilo de Danny Elfman, no copiando recursos de él, pero sí yendo un poco por ese mismo camino. Vamos a escuchar una parte de la banda sonora de La chica en el agua que se llama Da Parry.

hemos hablado en este episodio, ¿no? O sea, por ejemplo, ha saltado, por ejemplo, de una comedia romántica como Pretty Woman a hacer Junior, que fue una película de los 90s, que era una comedia de Arnold Schwarzenegger, en donde donde Arnold Schwarzenegger se embarazaba. A hacer, por ejemplo, Señales, a hacer, por ejemplo, El Caballero de la Noche, que son distancias un poco largas entre géneros, ¿no? A lo mejor de la comedia romántica a la comedia, a la acción, de ir a películas de fantasía o suspenso, y de ahí, por ejemplo, a películas ya un poco más de la segunda década de los 2000, que son, por ejemplo, Soy Leyenda, muy popular en Hollywood. Y quizás si tú que estás escuchando esto fuiste un adolescente allá por los años 2012, te haya tocado una ola de las series, de las adaptaciones de series literarias, de sagas literarias a el cine, ¿no? Por ejemplo, hay casos particulares de ese tipo de sagas adaptadas, como por ejemplo es The Maze Runner, pero más específicamente en este caso, es el tema de los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre, una serie de libros, una trilogía de libros, me parece, libros de catalogados como literatura adolescente, que se hicieron súper populares allá por los años, por la segunda década de los 2000, a principios, 2010, 2011, y que reciben una adaptación cinematográfica en el año 2012. Y ahí es cuando James Newton Howard empieza a tener cierto foco de atención, por lo menos dentro del grueso del público adolescente. Seguramente no en el hecho de tener un nombramiento o un reconocimiento por parte de todos quienes ven esas películas, porque, como es el caso de todos los compositores y la razón de ser de este programa, pues usualmente no se les da el... Bueno, sí se les da el crédito porque son por cuestiones legales y todo eso, pero pues usualmente no es el foco de atención, ¿no? Usualmente nadie va a ver una película por el compositor, usualmente se va a ver por el guionista o por el actor o por el director o por quien tú quieras. Hasta a veces incluso puede ser por la persona que dirige la fotografía, ¿no? Vamos a escuchar un poco de estas adaptaciones cinematográficas. Es el caso, por ejemplo, de una canción que canta con Jennifer Lawrence, protagonista de Los Juegos del Hambre, que se llama El Árbol del Ahorcado. Pero un tema también interesante es el spin-off de una saga mucho más popular quizás y de muchos años antes, que es Harry Potter. Vamos a escuchar el tema de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, de la mano de James Newton Howard. Nos vamos yendo con esto y esperemos que nos podamos seguir escuchando la próxima semana. Nos vemos.